Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Maiten Cañicul, integrante del colectivo Trafculein, también de las radios comunitarias de esta zona. ¿Cómo le va, Maiten? Mari, ¿cómo anda ahí? Mari, Laura, Mari, con Puché, Alcutruta, Insumú, Mari, a quienes están sintonizando FM Pocahuyo en esta mañana. Muy bien, una mañana fresca, pero bien, acá estamos. Ahí estamos. ¿Por aquellos lados llueve, Maiten? Mira, ahora en estos momentos sol, mucho viento. Ah, mire. Y bueno, alerta meteorológica, una alerta así áspera para nuestra zona, veremos qué sucede. Por acá viento y lluvia. Por lo tanto, la municipalidad acá anda podando, etcétera. Ah, mire, por estos lados tenemos viento fuerte, lluvias en estos momentos, y lo que se vendrá, bueno, San Martín de los Andes, esta comarca que estamos pegándole el ojo, algo que se llama Consenso Patagonia ahora. Estamos viendo al expresidente de Parques Nacionales, ahí que mandó un video para aquellos que están presentes en ese lugar. Pero hablando del pueblo mapuche, hablando de los pueblos originarios en esto que se denomina la República Argentina, ¿para dónde vamos a ir, Maiten? La idea era conversar un poco sobre el racismo en los medios de comunicación, la naturalización de los discursos de odio. Bueno, sabrán, como nuestras radios han comentado también, la situación que vivieron dos hermanos de las naciones andinas en el subte, que fue televisado y que hubo un récord en denuncias en la Defensoría del Público, por ejemplo, hacia este acto de racismo e discriminación que sufrieron estos hermanos arriba del subte por parte de una periodista, de una notera de un canal de América, televisión, ¿no?, en este país, ¿no? Entonces, un poco la idea era conversar sobre eso y reflexionar en relación a qué sucede luego de que hay una denuncia. Hay unas indicaciones, unas propuestas, unas, ¿cómo se llama? Como, sí, de la recomendaciones. Defensoría del Público. Recomendaciones. No sé si me escuchan, porque yo te escucho cortadísimo. Ah, me escuchás cortadito, por eso yo estaba diciendo recomendaciones, ¿ahí me escuchás un poco mejor? Sí, ahí está. Ahí estamos. Eso mismo, recomendaciones, ¿no?, de la Defensoría del Público. Y esto fue noticia, que fue récord en denuncias. Pero nuestra reflexión intenta ir un poquito más allá, que es, bueno, ¿qué se hace, digo, con la denuncia? Porque no vimos ningún tipo de intervención. O por lo menos no una acción así tan concreta. Eso por un lado, ¿no? ¿Hasta dónde o hasta cuándo, hasta qué tiempo vamos a solamente denunciar? Y la otra es, ¿cuándo vamos a empezar a fomentar el consumo de medios de comunicación comunitario o perteneciente a pueblos originarios o a colectivos de comunicación originaria, ¿no? Que hay muchos ya en Argentina, por suerte, y hay muchos que existen hace un montón de años. Entonces, un poco la idea de conversar hoy es sobre la importancia de que quienes están del otro lado escuchando esto, empecemos a buscar, a seguir, a me gustear, a comentar, a replicar, a compartir esos portales y esas noticias, ¿no? Porque, bueno, es un poco una acción concreta que se puede hacer como vecino o vecina que escucha medios, que consume comunicación, porque en definitiva así lo ve el mercado. Pero por el otro lado también, cómo tenemos que empezar a pensar de nuevo formas en las que estos grandes medios de comunicación realmente les duela una sanción, ¿no? Que no pueden seguir siendo recomendaciones. Tiene que haber sanciones que sean monetarias, tiene que haber suspensiones, como en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Amarilla, roja, ese tipo de cosas que realmente hagan sentir porque es importante que por lo menos los periodistas, las periodistas se formen, así como se tienen o deberían formarse en derechos humanos, en géneros y diversidades, deberían formarse también en las otras identidades culturales que habitan Argentina. En relación a este, el suceso que lo vamos a, es el suceso sobre el que nos vamos a concentrar, porque bueno, está, fue público, fue masivo, no hubo mayor repercusión, ¿no? Y si bien se sancionó con un derecho a réplica de la gente afectada, no sé si eso efectivamente ocurrió todavía. Estaba pensando, Maitén, en la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Y con esto, ¿cómo, si la ley estaría implementada completamente, al menos en la elaboración de los contenidos y el modo, que en alguno de los renglones habla sobre la no discriminación, pero como al pasar habla mucho de los contenidos, si son regionales, locales, los balances que tienen que hacer los medios en la producción de contenidos, por esto de que a veces enganchan repetidoras y se pasa, por ejemplo, en Canal 7 de Neuquén, 90% de programación de Buenos Aires, ¿no? Invisibilizando el propio territorio. Y con esto, si estaría la ley de radiodifusión, que está sancionada, está en ejercicio, pero está bloqueada, en esto de llevar adelante y cómo llevar adelante los contenidos, y en esto dándole la vuelta también a lo que recién decías de las sanciones hacia los medios de comunicación que agredan, que falten el respeto a, en este caso, a pueblos originarios, como así también a otros grupos de personas, sea de donde sea, digo, en esto la falta de esta ley también han aprovechado los multimedios para a seguir arremetiéndola, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Porque también la gente tiene que, tenemos que tratar de volver a entender y a conversar sobre qué implica la ley de servicios de comunicación audiovisual, primero que garantizaba derechos básicos como el derecho a la producción local y al contenido local y al contenido de pueblos originarios. Luego, al poder levantar medios propios, ¿no? En el caso de comunidades pertenecientes a pueblos originarios, la autorización para las licencias, que no implica concurso, ¿no? Una autorización de manera inmediata. Pero después el meollo de la cuestión siempre es, en este mundo capitalista, la plata, ¿no? Sí, porque también sucede que hay producción indígena que todo el mundo quiere pasar, pero que nadie paga. Lo estamos viendo con Inchin, que está buenísimo, digo, uno lo pasa, se difunde, se proyecta, pero acá está esta otra cosa, ¿no? Digo, bueno, un contenido indígena, un contenido comunitario, qué bueno, pásamelo, lo difundo, pero no lo pago. Claro, ¿no? Entonces, ahí hay mucho también de esta cuestión usurera que existe dentro del capitalismo y que existe también y se ve reflejado en los medios de comunicación, que es como, bueno, hay información y producción por la que no pago, hay trabajadores y trabajadoras que valen menos, los comunicadores y comunicadoras indígenas, que no todos son periodistas o licenciados en comunicación social, digo que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, como en el mío incluso, somos trabajadores de la comunicación que nos fuimos haciendo en el proceso de la lucha de nuestros pueblos y en la experiencia concreta de trabajar en medios. No tenemos el mismo valor en términos económicos para las empresas, para los monopolios, para los medios que tienen cierta formalidad y cierta trayectoria y cierto peso en el mercado de la comunicación, ¿no? Entonces, eso también me parece que está bueno que se pueda ver y que se pueda entender, porque va una cosa de la mano de la otra, ¿no? No es solo lo simbólico, no es solo ejercer el derecho, sino también es contemplar la comunicación como un trabajo. Y lugar, porque dar lugar a ese otro tipo de identidades implica formación permanente de quienes hacen comunicación. Entonces va un poco todo atado, la economía, la comunicación, la educación, el trabajo y cómo construimos o no construimos un país distinto, una sociedad distinta, ¿no? Y a mí me pareció interesante que pudiéramos hablar de esto, porque una cosa es, bueno, hablarlo solo desde la denuncia, desde, que era un poco lo que pasó con esta situación, ¿no? ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay! Bueno, pero ¿por qué no profundizamos esas conversaciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear? ¿Cómo vamos a accionar ante futuras situaciones como esta, que son masivas? Y después, ¿cómo también empezamos en los espacios en los que habitamos? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad y hemos tenido la capacidad de construir medios comunitarios, pero hay muchos lugares que no, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Como parte del pueblo mapuche en nuestro caso, como vecinos y vecinas que entendemos que esto es importante, ¿qué estrategias nuevas nos empezamos a dar, ¿no? Un poco esa era la idea de conversar en esta columna hoy de Trustplane, porque nosotros entendemos que si bien las redes son una de las herramientas, nosotros usamos bastante plataformas hoy masivas como Facebook, como Instagram, bueno, sabemos que también tenemos que estar en esos otros lugares, por eso hacemos comunicación. Ahora, hay que discutirlo de fondo, no es solo lo simbólico de ay, lo que hicieron en la pantalla, los discriminaron al aire, sino que es lo profundo, porque no es solo la discriminación, es la parte como la punta del iceberg, ¿no? Claro. Lo que vimos en el videíto del aire es la punta del iceberg, de ahí para abajo hay un montón de otras cosas. Exactamente, ¿no? Y como en esto también se eso que decís es lo superficial, lo que se ve en ese momento, pero por detrás y en esa situación en particular se arengaba desde el piso, desde el estudio, se reían, se ponían soniditos. Lo mismo le pasó a la Lamien Peti Pichinian hace un tiempo atrás en Radio Mitre. Pero si vemos quiénes llevan adelante, qué medios de comunicación y qué intencionalidad tienen la intencionalidad de denostar, de rebajar a las personas diciendo miren lo que son, pero si son esto nada más, y crear después los otros escenarios, como ocurrió en otro multimedio hace tiempo atrás con el programa, por ejemplo, de Jorge Lanata, que empezó de a poquito pero terminó acá en el territorio. Eso valió un allanamiento a una de las comunidades, nunca se aclaró, ahora es tal vez sean enjuiciados el jefe de gendarmería y todo lo demás, pero crean esos escenarios con estos lenguajes, estas formas que obviamente no van contra los derechos de los pueblos, pero crean precisamente escenarios para poder decir casi cualquier cosa, ¿no? Sí, tal cual, y también ahí esto de, bueno, son medios que tienen audiencia. ¿Tienen audiencia? ¿O hay gente que es rehén de esos medios? Claro. ¿No? Porque nunca le ponemos esa otra vista, digo, si vos vivís en un pueblo donde tú, no sé, el canal local es repetidora de un solo canal y ves y tenés esa programación local, ¿la gente te elige? ¿La gente realmente está eligiendo eso? Y muchas veces hoy sí, la gente elige eso, pero porque ese es el único parámetro que tenés. Claro, audiencia cautiva que le dicen, ¿no? Entonces, lo mismo nos sucede en los pueblos, digo, nosotros en Junín, que es el pueblo donde yo vivo, crecí, digo, había una única manera de hacer radio, entonces en esa única manera de hacer radio, por la mañana transmitía en Mitre y por la tarde estaban los locutores locales, y entonces todo el mundo se acostumbra a que hay una manera de hacer radio, entonces cuando vos en una radio de repente en vez de un solo locutor tenés cuatro y encima son pibas, y ya es medio raro, ¿no? Ahora, bueno, la costumbre, ¿no? Hay muchos dichos con la costumbre, elija el que quiera y aplíquelos a la comunicación. Tal cual. Maitén, en esto de los lenguajes en los medios de comunicación y las formas, hay mucho por hacer, pero también hay mucho que se está haciendo, ¿no? Hay muchos medios de comunicación, no les voy a decir pequeños porque también es reducirlos, pero que están hechos a pulmón dentro de comunidades o en algunas otros lugares. Digo, hay experiencias como no solamente para contrarrestar, sino ser partícipes de la propia comunicación, ¿no? Sin dudas, Laura, hay un montón de medios, y hay que decirlo también, casi todos estos medios son autogestivos, por lo que es muy común ver que están haciendo campañas de cafecitos, de alias de Mercado Pago. Por eso digo, como eso me parece que es importante y es donde hay que interpelarnos, ¿no? Como, bueno, cómo también el sostenimiento de esos medios se hace posible, porque hay gente que ayuda, aporta, nada, lo que sea, lo que tiene. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, guarda, porque los otros son medios masivos y porque la gente los elige, yo creo que no. Creo que hay un gran porcentaje que elige estos otros medios que nos podemos sostener, si no fuera por la gente no podríamos sostenernos. Entonces, bueno, como un poco la idea de hoy era poner eso sobre la mesa, empezar a pensar y sobre todo pensar estrategias que nos permitan fortalecer nuestras maneras de comunicación. Y luego, algo que no es menor y que sucedió en esa intervención, en ese acto de discriminación que todo el mundo vio, que fue el uso de las lenguas maternas, ¿no? Uh-huh. La incomodidad ante el uso de una lengua materna. Por eso, más que nunca, Peumangele mapuzungule tuainta inual mapumeo. O sea, que hablemos del mapuzungun es algo que va a incomodar, sobre todo a los racistas. Entonces, uh-huh. nada, seguir ahí prendiendo ese fueguito hasta que sea hoguera, y que tiene que ver con empezar a hablar otro idioma, un idioma que entiende este territorio y que de alguna manera rompa estructuras de esta forma instalada de la invasión de nombrar las cosas, ¿no? Elaine, también, y hablando de Mapuzungún, bueno, se sigue desarrollando hoy jueves la segunda jornada del taller de Mapuzungún aquí en el Salón de la Radio, está Betty también por estos lados, y digo, hay iniciativas, hay cosas para hacer y hay cosas para repensarnos en este territorio que tienen que ver con otros consensos y con otras construcciones de la interculturalidad. ¿Qué otra palabra que está siendo usada y que tenemos que fortalecerla, ¿no? Haciendo otras cosas. A ver, Maitén, ¿estás por ese lado? Uy, se nos acaba de cortar la comunicación con Maitén, estábamos ahí al cierre. Columna de Trasculeín hablando sobre precisamente esto, ¿no? Que tiene que ver los medios de comunicación, el racismo en los medios masivos de comunicación y la construcción de nuevos medios.